hombre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Flexibilizar no está tan mal. ¿Qué estás diciendo a esta altura de la mañana? Hola, lo único que está bien flexibilizar son nuestras articulaciones, nuestros tendones, eso, nuestros músculos, esas eso, cosas, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, ¿no? ¿O de qué flexibilización estás hablando? Que a veces se puede usar los dispositivos de una computadora para otro lado, que podemos darnos vuelta. ¿Qué pensaban? ¿Flexibilización laboral? No, ni ahí. No, repudiamos eso. Hablaba de flexibilizar cuestiones técnicas de acá del estudio. Bien, bien. No, ni hablar, ni hablar. Queda una imagen bastante complicada, pero funciona la flexibilización de la cámara. Apuntando a una silla vacía que no está ahí. Está ahí el espíritu del sindicato de los dragones. Tal cual. Me zarpé ayer, ¿eh? Impresionante esa noticia del sindicato de los dragones, me encantó. Y necesito ahora que hablemos, porque no sé bien de qué iría este sindicato de los dragones, como una persona que le gusta mucho Harry Potter y que ha leído, tiene unas vibes que puede decir, bueno, por ahí va bien el tema sindicato de los dragones. Ahora, acá en Argentina, yo quiero ver quién rosqueó esto. Y me gustaría que de última venga a hablar alguien que probablemente esté metida en el universo juego de roles y es algo que está bueno para explorar. Sí, tiene un nombre eso de los juegos de roles, como la cosplayer, pero claro, no la vamos a invitar. No. Tienen un nombre esos juegos. Pauli mira como... ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? A mí son unos juegos, voy a decirlo super mal, ¿no? Pero es un juego en el que... Hay una persona encargada de ir relatando una historia, las diferentes personas que juegan toman distintos personajes y suceden diferentes cosas con unos dados súper locos, no con el dado en forma de cubo que conocemos nosotras. Ajá. Y van sucediendo cosas y están re buenos. Es lo único que puedo decir porque es lo poco que sé. Y me da que Sindicato de Dragones está aliado a eso. Porque son como de historias de bosques encantados, ese tipo de personajes. Puede ser que se llamen Mashi y que eran unas cartas o no, algo así. Y eso es otra cosa. Oh. Entonces no. No, por Dios, trajo las cartas Mashi. ¿No era eso? Es re 90, pero en el pueblo... Había gente que tenían dragones las no cartas. Sé, no, había las cartas Magic eran como las cartas Pokémon, Pauli, o sea, jugabas ahí según los poderes que decían las cartas y qué sé yo, puede ir un poco de la mano, pero no es eso. Okay. No puedo creer que trajiste eso, me lo recuerdo de cuando iba a la primaria. Pues claro, yo estaba en secundaria ya terminando. Ajá. Y había un grupo de personas de ahí de la ciudad que sí, se juntaban a jugar las cartas Magic, pero había algo de ponerse como cositas que se identificaban con personajes. No estuve. Ahí hay un inicio, pero no es eso. Me dio mucha gracia porque es obvio que hay gente que se sigue juntando a jugar a las cartas Magic, no hay dudas, pero no va por ahí. Me dio gracia que traigas ese recuerdo que está sepultado en mí. Pero para mí las cartas Magic es lo mismo que los juegos de los roles. Entonces, no. Sin duda no sé qué es el juego de rol, entonces, Pablo. No puedo como que... Claro, esto, disfrazarte. No, no, es que ocupás, no, ocupás como tenés un rol, como que en este juego yo voy a ser la mala de la película. Como constelás, o como yo voy a ser la salvadora del bosque, ¿no? Así esos serán los roles. Hay como una cuestión así, pero la verdad es que si alguien juega y nos quiere tirar unos mensajitos, no quiere decir dejen de hablar al pedo de estas cosas. Y eso, Bueno, estaría buenísimo, pero es como una cosa más de lo que plantea Pauli, mucho más alejado de las cartas mayas. Bueno, pero también viste que era, se usa, el otro día me enteraba algo tipo constelaciones. Ajá. Sí. Que también son, es un juego de rol, pero que alguien te guía, bueno, con tu familia o la familia, claro, ajena. Es verdad eso, las constelaciones. Ahí empezamos a meternos en una donde van a venir las haditas y los unicornios a tirarnos. Las constelaciones estrellas. Es así como que alguien hace de tu padre, claro, alguien hace de tu madre. Exacto, alguien, sí, hace de tu hermano, sí, es así, re, ¿no? Es así, es así. Dicen, bueno, que está bueno. Bueno, tiene un poco de sentido igual lo que plantea Julia, el tema de equiparar con las constelaciones, porque en las constelaciones hay una persona que guía y otras que representan. Ajá. Así que acá es una cosa similar. La persona que guía y otras que representan, solo que estas personas se están jugando y en constelaciones se están resolviendo traumas familiares. Claro. Está bien, el objetivo es totalmente distinto. Pequeña diferencia. Misma dinámica, diferentes objetivos. Obvio, la comparación la hace una persona sumamente negadora que siempre está feliz y cuanto más traumas, más colores carga. Pero bueno, era la idea. Quizás está, sí, bueno empezar a esta postura, Uco, ese día no estabas en la charla, de sumar un poco de fantasía como para aliviar, ¿no? Como, sí, che, esta idea de la construcción de territorios posibles que venga con una cucharadita de magia y fantasía. Estoy súper de acuerdo. Se vuelve necesario porque tenemos una realidad que nos está aplastando, de la, sí, cual somos sumamente conscientes y estamos full informando, y una cucharadita de magia para despejar un poquito no viene mal. Con un bambo recopado. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes, también 14 de junio. En la ciudad de Buenos Aires, miren, me da un poco de penuchi porque tienen un clima bastante rancio para el día de hoy. Algunos chaparrones por las mañanas, lluvias aisladas durante la tarde, mayormente nublado durante la noche y una temperatura que ahora está en 19 grados 8 décimas, una humedad del 87 y van a llegar hasta una máxima de 22 grados. En cambio, en Mendoza, cerca de las montañas, está súper soleado y hay 10 grados. Los delfines, imagino que deben estar rosados, cargaditos de humedad. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre la columna tecnológica de José Mazón y después Fanu Santoro de Revista Cítrica con su informe. ¿Qué haces? ¿Despierta a las 4 de la mañana? 2. 8. 3. Tengo que ponerme en forma, tengo que barrer y ya después fregar el suelo, platos y quitar el polvo de una vez. De mi cara, de mi cuarto, de mis tapas de correr y de mis pequeñas cosas que las oigo susurrar. Se preguntan y me increpan quién trajiste hoy a dormir. Venga, dile que se vaya, esto no es ningún hotel. Somos los humanos y por qué hacemos el mal. He estado concentrada en subsistir un día más, en un estado ensimismado, intentando adelgazar. Hay un millón de vasos a medio beber. Pienso mientras sopo de esta taza de antes de ayer. Ya no aguanto un día más, es hora de salir. Ya no aguanto un vino más, siempre sin verte sonreír. Yo era capitana y ¿Qué haces? ¿Despiertas a las 4 de la mañana? Si tú despiertas a las 4 de la mañana. ¡Corten! Y abajo. Y arriba. Y abajo. Y arriba, que puedes. Y arriba. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Fiscal imputa a les detenides por posible alzamiento en contra del orden institucional. En los fundamentos del escrito del fiscal, las imputaciones se basan en el conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar a la violencia colectiva, en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden institucional y la vida democrática, con el propósito de perturbar y o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso de la Nación que, como se dijo, se encontraban sesionando en relación al proyecto de ley citado. La causa está en el Juzgado Federal de María Romilda Servini, tras la inhibición de un juez penal contravencional de faltas de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal federal a cargo, Carlos Estornelli, pidió la imputación en base a lo que la oficina del presidente publicó ayer por la tarde. El comunicado de la oficina presidencial felicita el accionar de las fuerzas policiales en lo que se califica reprimiendo a grupos de terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación. INDEC, la inflación de mayo fue del 4,2%. El índice, el INDEC dio a conocer la inflación de mayo, 4,2%, con lo cual acumuló en apenas 5 meses un 72%. En la comparación interanual, el índice de precios al consumidor muestra un alza del 276%. En ese mes, una familia de 4 integrantes necesitó 850 mil pesos para superar el umbral de la pobreza. Aún así, el presidente celebra el resultado a la baja. En abril la inflación fue del 8,8% y mantiene su prédica en un rebote en B de la economía. Mientras tanto, el consumo de bienes masivos se desploma. Según el INDEC, la división que lideró los aumentos en mayo fue comunicaciones con un 8% respecto al mes anterior, seguida de educación con 7%. Aún así, el ítem que aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país fue alimentos y bebidas no alcohólicas. Monotributo social. ¿Qué pasa luego de la votación de la ley de bases? Con 37 votos a favor y 35 en contra, el Senado aprobó el pasado jueves los cambios al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, incluidos en el título sexto del paquete fiscal. Sin embargo, el cuerpo legislativo rechazó el artículo 100 de este título, que derogaba el monotributo social, es decir, la posibilidad de estar incluidas en el sistema económico que hasta ahora tienen más de 1 millón de personas del sector más desfavorecido de la sociedad. El monotributo social es una opción de acceso a la formalidad de la que disponen personas con bajos ingresos, que trabajan por su cuenta y que cada tanto necesitan emitir una factura, pero que no podrían afrontar los grandes costos de permanecer en la categoría A, que es la última, la más baja. Su desaparición, consideran quienes defienden este sistema, sería una manera de empujar a quienes lo utilizan a la informalidad. El grupo Monotributistas Asociados de la República Argentina también celebró el rechazo del artículo 100, considerando que el aumento del 670% no era positivo. Desde sus redes sociales sostienen que a partir de que se apruebe la ley de medidas fiscales, habrá 90 días para trabajar en una nueva figura del monotributo social, Por lo tanto, la lucha continúa. Invitamos a todos los monotributistas sociales a sumarse, afirman desde la Red de Monotributistas Asociados de la República Argentina. Festival por las viejas brujas. En Argentina se puede acceder a la jubilación cumpliendo dos requisitos. Uno, la edad, y dos, los años de aporte. Toda persona que vaya a jubilarse sí o sí debe cumplir con 60 años para las mujeres y 65 años para los varones. Ambos deben reunir los 30 años de aporte. ¿Pero qué pasa con las viejas brujas? Defendamos sus derechos a una jubilación digna. Se preguntan desde la convocatoria al festival este sábado 15 de junio a las 1500 en la plaza de Vaya Saber Una. Y agregan, hay que volver a explicar una y otra vez que el gran núcleo de la desigualdad entre varones y mujeres y disidencias está en que nosotras nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas domésticas y del cuidado, que son trabajos, pero que no está remunerado. Si se logra visualizar todo el impacto que tiene ese desbalance en el reparto del trabajo al interior de los hechizados hogares y cómo condiciona la vida en el afuera del mundo mágico, se comprende con claridad la importancia de legislar con perspectiva de género. Por ello, en este festival pretenden visibilizar la importancia de defender la moratoria que sigue vigente tras el intercambio de senadores por la ley Bases, pero ahora el oficialismo de ultraderecha debe esperar a que la Cámara de Diputados insista con la versión original o no. ¡Charco de arena! Es ist alles nicht so leicht, ja, auch du kannst mir einmal verzeihen. Ich fühle mich so lang schon allein. Bitte kauf nicht noch ein Eis, kauf nicht noch ein Eis. Ich will hier weg und das sehr weit. Ich glaub, ich brauch ein bisschen Zeit. Und Leute reden so viel Scheiß. Bitte kauf nicht noch ein Eis, kauf nicht noch ein Eis, kauf nicht noch ein. Ja. Mir egal, was alle denken, oh, ich kann mein Leben selber lenken, oh, Sticker kleben an allen Wänden, ich lass mich nie wieder einschränken. Ich weiß, es ist nicht einfach und es ist auch ziemlich schwer. Ich dreh mich stundenlang im Kreis und ich seh alles umgekehrt. Fühl mich verloren in meiner Stadt, auch so wie ein rotes Pferd. Doch hab die besten Freunde um mich. Es ist alles nicht so leicht, ja, auch du kannst dir einmal verzeihen. Ich fühl mich so lang schon allein, ja. Bitte kauf dich doch ein Eis, ja. Kauf dich doch ein Eis. Ich will hier weg und das der Weiß, ja. Ich glaub, ich brauch ein bisschen Zeit. Und Leute reden so viel Scheiß, ja. Bitte kauf dich doch ein Eis, ja. Kauf dich doch ein Eis, ja. Kauf dich doch ein Eis. Ich hab die Wanderschuhe an, die Jacke ist von Nike, mir ist kalt. Ich steh bei Wien mit dir da und ich steh allein geschafft. Ja, ist geschafft. Ja, ich kaufe mir ein. Lass mich treiben von dem Meereswind, doch ich hab keinen Anker. Maxi Nagel kocht ein Beat und dafür bin ich ihm so dankbar. Ich glaube an nichts, ich bin frei und so verloren. Glaub ich hab nur mich, fühl mich fast wie neu geboren. Denke Nächte nur an dich, auch du bist irgendwo angekommen. Seh in der Dunkelheit ein Licht, ein Eisgeschäft, ein Eis. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este 14 de junio. Falta poco para el cumpleaños de la tribu, les quiero avisar. Tendremos invitaciones, joda, noticias. Joda total. 35 años, es un montón. Es un montón. Sí. Este momento es el momento del sorteo. Sí, así es, porque les quedan pocos minutillos para poder participar en nuestro sorteo semanal, que esta vez estamos sorteando el clásico y divino y excelente y delicioso cajón soberano de Iriarte Verde, que son 5 kilos de verduras y hortalizas agroecológicas. Muy bueno. Qué sorteo, ¿eh? Riquísimo. Y la consigna la pensaron las más hippies y amorosas de este programa, que propusieron que para poder participar y ganarse este cajón soberano, tenían que comentar que nos alimenta el alma. Y la verdad es que hemos recibido varias respuestas, pero yo estoy sorprendida porque hemos recibido respuestas de personas que son abuelas y que dicen, que sus nietos son quienes le alimentan el alma, y me dio mucha ternura. Me encantó, porque además tener radio participantes abuelas. No, como el vínculo abuela nieta. Sí, total. Las invitamos al Festival de las Brujas este fin de semana. Totalmente. Pero bueno, ya saben, hasta un ratito antes de las 11 de la mañana pueden participar. Encuentran la publicación en nuestras redes sociales, que nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, en @charcoarena. Y también, si no, pueden mandarnos un mensajito al WhatsApp tribal, ¿no? Exactamente, que es 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. Ahí también podés escribir y decir que te alimenta el alma, participás de este sorteo de 5 kilos de verdura agroecológica. San Cayetano hace Amor Elefante. Poder olvidar.

diferente a los avatares de la historia. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. José Mazón. Cultura libre y cositas técnicas. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 14 de junio. Estamos aquí en vivo, en La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a las cositas técnicas y le damos la bienvenida a José Mazón. Buen día, José. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos, la radio no se ve, alguien me contó una vez, pero ahora no sé si no se ve, pero bueno, estamos con la cámara apagada porque viste que a veces las computadoras andan un poco lento. Uh-huh. Bien, vieron que hace mucho tiempo en esta columna que venimos hablando de un monotema. Sí. Hoy vamos a intentar salir de ese monotema que es la inteligencia artificial, pero... de alguna manera vamos a empezar con él. Uh-huh. Hay muchas personas que vienen estudiando hace algún tiempo el impacto que tienen la inteligencia artificial en la sociedad en la cual estamos. Uh-huh. Y fundamentalmente respecto de los puestos de trabajo que se pueden crear gracias a la inteligencia artificial y los puestos de trabajo que se pueden destruir gracias a la inteligencia artificial. Pareciera ser que el balance de eso es negativo, que hay mayor cantidad de puestos de trabajo que se pueden destruir gracias a la inteligencia artificial que los que se pueden crear. Hace algunos años, no más de 10 diría, estaba como en el inconsciente colectivo de que lo que uno tenía que estudiar para tener asegurado un puesto de trabajo eran carreras relacionadas con el intelecto, digamos. No tenés que usar tus manos para trabajar, sino tenés que usar tu mente, y de esa manera no te van a poder precarizar como a cualquier trabajador, pensábamos algunos. Creíamos. Claro, si yo estudio, por decir algo, ingeniería, a mí no me van a reemplazar. En cambio, a un trabajador sí, lo precarizan, le ponen un robot en la fábrica y ese trabajador va a perder el puesto de trabajo. Bueno, eso se demostró fundamentalmente falso, sobre todo desde el surgimiento de las inteligencias artificiales generativas como ChatGPT y todas las que venimos hablando en esta columna. Le escribís a una máquina un par de oraciones y la máquina te da respuestas, o te genera una imagen, o te genera un texto, o te genera código, etcétera, etcétera. Entonces, todo el trabajo intelectual que nosotros, los seres humanos, éramos capaces de hacer, y éramos los únicos capaces de hacer, se demostró que ahora las máquinas también son capaces de hacerlo. Algo asociado a esto tiene que ver con la variación de la productividad del ser humano en los últimos 50 años. La productividad del ser humano creció astronómicamente en los últimos, por decir algo, 50 años. ¿Gracias a qué? Gracias a la tecnología, gracias a las computadoras, gracias a internet, gracias a las tecnologías que hay en las fábricas. Hoy, un operario de una fábrica, gracias a la tecnología, produce más cantidad de bienes y servicios que hace 50 años. ¿Por qué? Porque antes voy a poner un ejemplo súper tonto, pero súper gráfico. Antes, un trabajador que estaba en una terminal que fabricaban autos, para atornillar los tornillos del auto tenía un destornillador. Entonces le daba con su manito atornillando. Ahora no tiene un destornillador. Va, tiene un destornillador, pero tiene un destornillador ahora eléctrico. Entonces lo que antes tardaba un minuto y medio en atornillar un tornillo, ahora tarda un segundo, con el beneficio de que su mano y su brazo no se le dañan. Claro, eso uno puede decir, está buenísimo. Está buenísimo porque cuidamos el cuerpo y la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, más o menos. Más o menos, porque donde antes necesitabas 10 trabajadores, ahora necesitas uno. Claro. Entonces, esos trabajadores que se quedan sin laburo, bueno, se quedan sin laburo y el laburo que van a poder conseguir es de condiciones peores. Ahora, uno se pregunta, este incremento casi exponencial de la productividad, ¿alguien se lo apropió? ¿Quién se lo apropió? Lo apropió los que tienen la propiedad de esa tecnología y los que tienen las propiedades de esas fábricas. Es decir, en vez de crecer los ingresos de los y las trabajadoras de los últimos 50 años, lo que creció fue la rentabilidad de las empresas que hacen uso de todos estos avances tecnológicos. Como decíamos en algún momento, la inteligencia artificial supone un salto muy grande respecto del salto que tuvimos en los últimos 50 años. Y en los últimos 50 años tuvimos un incremento de la productividad asombroso, ahora con estas herramientas muchísimo más. Y hay algunas personas, algunas con buena intención y otras quizás con no tanta, que empiezan a pensar, che, si el trabajo como lo conocemos en un punto deja de existir, porque cada vez necesito menos operarios en una fábrica de autos para fabricar autos, porque cada vez necesito menos editores y redactores y redactoras en un diario para escribir las noticias, si cada vez necesito menos programadores y programadoras, porque lo que antes hacían 10 programadores, ahora con 5 y ChatGPT lo hago mucho mejor y mucho más rápido. Todas esas personas que se quedan sin trabajo, de alguna manera tienen que comer. Y algunas personas empiezan a pensar en, bueno, quizás hacia donde tendríamos que ir es hacia tener una renta básica universal. Es decir, que de alguna manera cada persona reciba una determinada cantidad de dinero por mes por el hecho de ser persona. Porque si no, digamos, si todos y todas vamos a estar en riesgo de perder nuestro trabajo, de que nuestros trabajos cada vez nos permitan comprar menos bienes y servicios y no vamos a poder vivir tan bien como antes y vamos a empezar a vivir peor, bueno, alguien debiera resolver esto. Hay un montón de propuestas respecto de renta básica universal, pero hay una que viene llamando la atención hace unos meses, que se llama WorldCoin. Uh-huh. WorldCoin. Moneda del mundo, ¿no? Moneda del mundo. Exactamente. Quizás ustedes habrán visto en los medios a un montón de personas que están dispuestas a que se les escanee el iris para obtener plata. Bueno. Sí, te nombramos mucho. Bien, bueno. ¿Qué es WorldCoin? Bueno, es varias cosas. Primero, lo que ellos se plantean, esta empresa que en realidad, bueno, es una empresa pero está registrada como fundación, lo que ellos se plantean es que, desde, sobre todo en internet en los últimos años, cada vez es más difícil saber que una persona es una persona. ¿Y a qué voy con esto? Voy que, digamos, para, por ejemplo, para ingresar a nuestro correo electrónico, nosotros tenemos que demostrarle a, por decir algo, Gmail, que somos nosotros, que yo soy yo. ¿Cómo le demuestro que yo soy yo para entrar a mis correos electrónicos? Con mi usuario y con mi contraseña, con cosas que yo sepo, que yo sé. Yo sé mi usuario, y el único, en teoría, que sabe mi contraseña soy yo. Entonces, con eso, Gmail me deja entrar y veo mis correos. Ahora, el método de validación de que yo soy yo, con usuario y contraseña, estoy poniendo el ejemplo de Gmail como puedo poner el ejemplo de cualquier otro, uh-huh, es medio endeble. Uh-huh. De que nos hemos cansado de escuchar noticias en los medios de los últimos 30 años de que se filtraron las contraseñas de tal o cual sitio y tenés que cambiarla, etcétera, etcétera. Bien, a eso, hace unos cuantos años, le pusieron un pasito más. ¿Vieron los captchas? Sí. Uh-huh. Captcha. A veces tenés que poner usuario y tu contraseña, y después tenés que completar unas palabritas, unas letras que están como escritas a mano y medio tachada, y que en teoría la única manera de que vos puedas escribir esas letras que te las mostraban como imagen era si eras ser humano. ¿Por qué? Porque cuando esto salió hace 20 años, las computadoras no eran capaces de leer esas letras escritas a mano y medias tachadas y saber qué letra era cada una. Bien, eso funcionó por un tiempo. Ahora las computadoras saben hacer eso. Surgió la siguiente evolución del CAPTCHA, que es, vieron que ahora en algunos lugares pones usuario y contraseña y te dicen, bueno, decime dónde hay semáforos en estas. Sí, cambian, sí. Bien. Esto también funcionó por un rato, ahora ya no funciona. Las computadoras saben dónde hay semáforos. Si vos pones inteligencia artificial a mostrarle imágenes de semáforos, por poner un ejemplo, se dan cuenta. Bueno, ¿qué otra manera tenemos de identificar que un ser humano es un ser humano en Internet? Bueno, si ustedes tienen, alguno de las personas que nos escuchan, algún teléfono de los últimos, no sé, 5 años, 10 años, muchos teléfonos ahora vienen con sensor de huellas digitales. Sí. Para desbloquear el teléfono, vos apoyás tu dedo, el teléfono lee tu huella digital y dice, ah, este es José, perfecto, lo dejo entrar, porque es José. Para eso primero igual tuviste que escanear mucho tu huella digital, y hay otros también que lo hacen con la cara, ¿o no? Claro, por ejemplo. O esta es tu cara, te desbloqueo el teléfono, ¿no? Claro, sobre todo el iPhone, vos cuando pones tu teléfono frente a vos, el iPhone solito abre la cámara, toma una foto y dice, ¿es José el que me está mirando? Sí, es José, perfecto. Entonces habilito el teléfono para que lo pueda usar, y si en vez de José lo agarra a otra persona, no lo habilita. Bien. Ahora, todas esas esos reconocimientos, ya sea de huella digital o de Face ID, como lo llama Apple, son también medio endebles. Por ejemplo, el de huella digital. Si alguna vez alguien de los que nos está escuchando estuvo pegando algo con la gotita y te pegaste los dedos con la gotita, después no podés desbloquear tu teléfono por un rato. Es más, no si pegaste algo con la gotita, si te pusiste a lijar una madera con una lija. Sí, incluso dedo transpirado también. Dedo transpirado. No funciona muy bien. A alguien se le ocurrió tomar las ideas de las películas de ciencia ficción, de escanearte el iris. El iris. Wow. Era que la huella digital es único en cada ser humano. Y el iris por lo menos no te transpira, y vos no andás lijando una madera con el iris y no se te gasta como las huellas digitales. Entonces, alguien pensó, bueno, una buena manera de identificar unívocamente un ser humano es a través del escáner de iris. Entonces esta gente de WorldCoin dijo, che, estaría buenísimo tener un sistema de identificación global para que podamos saber que yo soy yo, que José es José, que Agustina es Agustina, que etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo puedo tener un identificador global de cada persona, en vez de empezar a que todas las aplicaciones utilicen usuario y contraseña o el escaneo de la huella digital, podemos integrarnos con otras aplicaciones y las otras aplicaciones, en vez de pedirte tu usuario y tu contraseña, es escaneame el iris y yo demuestro que yo soy yo y puedo entrar a usar esas aplicaciones. Es un montón. Bien, sí, todavía no es todo. Ahora, eso es una primera parte, el World ID, el identificador único de seres humanos. Eso, ¿cómo se identifican? ¿Cómo se identifican los seres humanos con ese World ID? Bueno, hay una aplicación para celular donde vos te das de alta y pones tu nombre, tu nombre y algún que otro dato más, y ya tenés hecho el primer paso. Ahora, tenés que ir a un lugar para que te escaneen el iris. Estos muchachos de WorldCoin pusieron alrededor del mundo, en un montón de lugares, un dispositivo redondo, como una pelota, donde vos vas y decís, che, yo ya me di de alta en la aplicación de ustedes, de World ID. Ahora quiero validarla. Quiero asociar mi identificación en esa aplicación, asociarlo con el escaneo de iris para demostrar que yo soy yo. Entonces, en un montón de lugares alrededor del mundo, vos vas, previo a haberte sacado el usuario en esta aplicación de celular, vas y escaneas tus iris. Entonces, de esa manera, el registro queda completo. Tenés el identificador único, tenés vos un identificador único de persona, y demostraste que ese identificador único que WorldCoin te dio es para vos y solo para vos porque te escanearon el iris. Ahora, esta es una primera parte, esto es una parte de lo que es WorldCoin. José, perdón, encima te dan una retribución económica, ¿no?, por hacer esto. Exactamente, digamos, esa es la segunda parte, porque ¿quiénes fundan WorldCoin? Uno de los fundadores es Sam Altman. Sam Altman es el fundador y el presidente de ChatGPT. Entonces, ellos dicen, bueno, la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a las personas. Estaría buenísimo que además de esto pudiéramos darle una renta básica universal a las personas por el solo hecho de ser personas. Entonces, una vez que vos te sacás tu identificador de World ID y vas y te sometes a que te escaneen los iris, en esa aplicación, que también es una billetera de criptomonedas, a los dos días te van a acreditar uno o dos WorldCoins. Moneda criptográfica similar al Bitcoin y al todas esas. Entonces, lo que mencionaba Agus respecto de que te dan una retribución es ni más ni menos que esto. Vos vas, te sacas un usuario, te sometes a que te escaneen los iris y te dan el equivalente a, bueno, ahora no sé cuánto está, pero el equivalente a $5 o $6 por este escaneo de iris. Entonces vos con esto, por un lado tenés tu identificador global y por el otro lado tenés una billetera de criptomonedas. Sí. ¿Bien? Lo que dicen es que por el solo hecho de ser humano te van a empezar a dar, a acreditar esta moneda, WorldCoin, periódicamente. Bueno, esto abre miles y miles de ventanas para el debate. Sí, sí. La primera es, okay, ¿qué valor tiene esta criptomoneda que te dan? Bueno, el valor, como todo activo criptográfico, es súper volátil. Yo me estaba fijando hoy, y para que se den una idea, el valor de hoy de un WorldCoin vale $3.67. Pero hace un mes valía 5. Uf. O sea, cayó un 26%. Y José, pregunta. ¿Qué posibilidades tiene la gente que accede a escanearse el ojo, porque en realidad está accediendo en su mayoría por no tener un mango, a cambiar esas criptomonedas y obtener el dinero? Bueno, es relativamente sencillo hacerlo. Vos, como esto es una criptomoneda, la podés transferir a una plataforma como Binance, que es un exchange de criptomonedas. Claro. Y una vez que las transferiste a Binance, las podés transferir a tu cuenta bancaria o a tu cuenta de Mercado Pago. Okay. Y de ahí las sacás. Ahora, varias cosas para... Y esta columna es simplemente para iniciar la charla, sobre tal todo. Cual. Bueno, ponele que estos pibes son recopados. Vamos a dale, ponele. Vamos a suponer que son recopados y quieren darnos a todos y a todas una renta básica universal por el simple hecho de ser seres humanos. Una de las preguntas es que nos surgen es, ok, ¿y de dónde sacan la plata para darnos a todos y a todas esta renta básica universal? Bueno, ¡qué gente bárbara! ¡Qué gente bárbara! Bueno, la sacan de ningún lugar, la sacan de emitir esta criptomoneda, claro, de la nada. Entonces, ¿qué valor va a tener esta criptomoneda en el tiempo si está emitida sin ningún respaldo? Y probablemente tenga muy poco valor. Probablemente tenga muy poco valor. De hecho, experimentos como estos ya se han hecho. Uno de los que ha hecho un experimento como esto hace un par de años es Santi Siri, que había hecho lo que se llamaba UBI, que era una criptomoneda, que era las siglas de Universal Basic Income, salario básico universal, que cuando empezó valía $3-4 y ahora vale menos de un centavo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún respaldo. Esto es lo primero. Si nosotros entramos creyendo que nos van a dar plata por el simple hecho de ser seres humanos, yo sería un poco escéptico. ¿Por qué? Porque en algún momento esto va a valer nada. Pero más allá de eso, nosotros vamos a haber entregado un dato biométrico, pero súper personal, como es el iris, a cambio de $5, por decir algo, $5 o $6. La otra pregunta que surge es, ¿qué van a hacer estos muchachos con mis datos biométricos? Si nosotros, digamos, ponemos reparos respecto siempre de qué datos entregamos y posteamos en las redes sociales, digamos, ¿qué podría hacer una empresa con los datos biométricos de las casi 6 millones de personas que ahora tienen registradas y que se siguen registrando? Bueno, ya estamos un poco pasado el tiempo, pero no importamos. Un ratito más. Aparte, era el tema que queríamos charlar. Te estábamos esperando, José, porque era como las cositas técnicas se charlan contigo nada más, y es como vamos a esperar a que llegue José para instalar el tema del escaneo de iris por un montón de cosas, porque está muy de hecho la medicina una de las profesionales que a mí me acompaña, por ejemplo, en este momento del año donde me sale la alergia, estoy siempre con voz nasal, me mira el iris para hacerme un escaneo de bueno, a ver cómo está el cuerpo, cómo te venís sintiendo. Entonces, che, acá hay mucho más información de la que una sospecha o cree desde su ignorancia. Entonces, que estas empresas internacionales que están laburando en lo que es inteligencia artificial se queden con esta cantidad de datos, es escandaloso. Y que después pensar que te dan el engaño de la plata, ¿no? Como de usar este tipo de territorios en crisis económicas tan agudas y que te den nada, porque $3 no es nada, porque no te va a alcanzar para vivir el mes, es escandaloso. Sí, y aparte, digamos, los datos, digamos, el manejo de datos biométricos es súper sensible. Por ejemplo, si alguno de nosotros fue a sacar un pasaporte, una de las cosas que el RENAPER te pide para darte el pasaporte es el escaneo de las huellas digitales y te sacan una foto. Sí. Cuando vos viajás, te hacen poner la huella digital y te sacan una foto, y entonces de esa manera validan que esa persona que está portando ese pasaporte es quien dice ser, a través del escaneo de huellas digitales y a través de la foto que te sacan. Y uno podría tener 1000 críticas a que el Estado tenga esos datos de todas y todos. Puede tener 1000 críticas. Ahora, de alguna manera, el Estado tiene ciertos controles respecto de lo que hace con esa información, porque nos puede gustar más o menos, pero de alguna manera tenés algún control parlamentario, está sujeto al escrutinio público. Si la ley que regula esos datos personales de alguna manera podríamos llegar a cambiarla, bueno, podríamos hacer algo, tenemos alguna herramienta. Ahora, ¿qué herramienta tenemos las personas de a pie para controlar lo que hace una empresa con los datos biométricos? Ninguna, no tenemos claro. Ninguna realmente, y menos una estas corporaciones multinacionales que tienen su sede en alguna isla del Caribe que les permite hacer medio lo que quieran. Entonces, si bien si bien... Ahí es donde la inteligencia artificial nos dice, ya estuviste una hora conectada en este enlace, pasate al que le sigue. Pero me quedo pensando, Pauli, en esto que venimos hablando, ¿no? Del engaño por el tema monetario, ¿no? De esas colas, que en su momento también lo compartimos en las noticias, ¿no? La cola de personas queriéndose escanear el iris porque les daban una retribución económica. Me acuerdo en ese momento era un equivalente a 20.000 pesos. Y hoy ya estamos hablando de... $3, que cuánto es, no sé hacer la cuenta en dólares, pero no es nada. 5.000 pesos. Claro. Lo que venía diciendo, digo, es antes que se me cortara, es si bien siempre es de tenemos que prestar atención qué hacen con nuestros datos biométricos, y uno puede criticar lo que hacen los estados con nuestros datos biométricos. Al menos al Estado tenemos alguna herramienta para controlarlo, alguna, mínima, pero alguna. A estas empresas no tenemos nada. Y vamos a entregar datos biométricos que no sabemos qué van a hacer por 6.000 pesos, 7.000 pesos. Y yo diría que no. Sí, pero bueno, esto está pasando en los barrios, en la gente que no tiene nada de dinero, que lo están usando como una fuente de, bueno, consigo unos mangos. Sí, no, porque también esta empresa, José, estuvo también en varios países en los cuales ya en muchísimos tiene problemas, pero no se acerca a cualquier país, ¿no? Sino se acerca a lugares en donde hay una crisis económica, en donde hay una necesidad extra de la gente, y lo plantean como algo súper sencillo. Es como, ay, te saco unas fotitos de los ojos y estamos. Claro. Y en un punto, si ustedes entran a la página que es worldcoin.org y leen un poquito, hasta en cierto punto da la sensación de que es medio una estafa piramidal en algún punto, porque te dan la posibilidad de que si vos querés, digamos, el aparato con el que te escanean los iris se llama ORB, O-R-B larga. Y están en un montón de lugares. Y te dicen, ¿querés ayudarnos? Perfecto, te damos un orb y vos te pones en un lugar y recibís plata por cada escaneo que haces. Entonces, da medio, che, esto es medio, medio cositorto. Que conseguía a 13 amigos más y... Claro. Sí. Ni más ni menos que esto. Pero bueno... vayan a leer la parte de convierte en un operador de ORB para darles la bienvenida a todos al protocolo WorldCoin con un enfoque más humano. Es muy lindo.

minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena. Y le vamos a dar la bienvenida a Fanu Santoro de la revista Cítrica. Buen día, Fanu. Muy buenos días. ¿Cómo están, compañeras? Aquí como se puede. Sí, resistiendo, poniéndole un poco de energía a todos estos días tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y lamentablemente tenemos que hablar de 33 personas que aún siguen detenidas. En este caso estamos hablando de que no todas las personas detenidas eran personas que se estaban manifestando, en algunos casos sí, en otros no, pero como suele pasar siempre con el accionar de las fuerzas policiales, tenemos que hablar de que hay personas detenidas que estaban vendiendo empanadas, que estaban regresando de sus trabajos, que pasaban de casualidad. Fíjense en la racia policial totalmente arbitraria y violenta, por supuesto, que desplegó la policía. De todas formas, quienes sí se estaban manifestando lo hicieron de manera totalmente pacífica, y aunque no lo hicieran de manera pacífica, porque sabemos que mientras adentro del Congreso se estaba vendiendo el país, eso da mucha bronca y da mucha rabia, y a veces da ganas de quemarlo todo. La policía se manejó con total violencia, con total ilegalidad, arrojando gases lacrimógenos a jubilados, a manifestantes, dándole balazos en la frente, al punto de casi correr el riesgo de perder un ojo. E incluso estamos frente a un gobierno que no solo salió a celebrar la represión, sino que está creando un relato totalmente paralelo a la realidad que estamos viviendo, hablando de manifestantes que intentan generar un golpe de Estado como si fueran una fuerza organizada de poder, cuando sabemos que los golpes de Estado siempre son de parte de grandes sectores de poder y no del pueblo que está manifestándose en las calles. Un relato totalmente falso, totalmente sin sentido, porque la ley Bases no tiene el apoyo de la sociedad, porque es una ley que quiere vender el país, y por eso necesitan construir ese relato para justificar toda la violencia policial que desplegaron el miércoles en las inmediaciones del Congreso. La verdad es que tenemos que hablar de historias, de, por ejemplo, Revista Cítrica, con nuestro fotógrafo Rodrigo Ruiz estuvimos caminando las calles y él pudo captar en imágenes el momento en el que se llevaban, por ejemplo, a Matías, un vendedor de choripanes y hamburguesas, que la policía lo cazó literalmente y se lo llevó. Y estamos hablando de un gobierno que legitima todo esto con el peligro ahora de un presidente que tiene facultades delegadas, obviamente que esto está por definirse en diputados, pero imagínense si son capaces de construir este relato tan incierto, ¿qué harán con las facultades delegadas, ¿no? Sí. También tenemos que hablar de las 7 mujeres que están detenidas en Chacarita. Por lo que pude confirmar hasta última hora, antes de recibir el llamado y hablar con ustedes, no sabemos si ya fueron trasladadas a Comodoro Pi, como el resto de les detenides. Las compañeras estuvieron detenidas o están detenidas en la comuna 15, están hacinadas en un pasillo, no tienen ni siquiera un lugar para sentarse, estuvieron casi 24 horas sin comer y sin poder ver a sus familias, sin poder ser asistidas. Esposadas también, esposadas. Ayer, que también están esposadas, como ayer escuchaba el relato testimonio, sí, ¿no? De una mamá de una estudiante de la UNSAM en su último año de la carrera, que tiene dos hijitos chiquititos y la mamá desesperada, ¿no? Y contando que estaban esposadas, contando que las pasearon un montón de tiempo cuando las detuvieron dentro de un móvil, contando cosas terribles de justamente lo que está diciendo, de todas estas detenciones arbitrarias que hubo, ¿no? Sí, sí, estuvieron casi toda la noche, creo que recién a las 4 de la mañana las alojaron en la comisaría, estuvieron dando vueltas en un móvil, como suele hacer, ¿no? Sí. La policía, esto ya pasó durante el tratamiento de la ley ómnibus y en otras oportunidades también, pero bueno, en este caso se dio una organización conjunta entre todas las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich. Recordemos que el miércoles en la calle estaba Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Esto hay que aclararlo porque la Policía de la Ciudad actuó en conjunto con el resto de las fuerzas y fue una de las fuerzas que más detuvo personas. En la comisaría, bueno, como decías vos bien, Pau, en la comisaría 15 hay 7 mujeres detenidas, algunas necesitan medicamentos. Recién ayer a las 12 pudieron ver a las familias totalmente en una situación de tortura, porque están esposadas. ¿Cómo puede ser que estén esposadas? Eso es realmente algo que no se dio en el resto de las detenciones. Y además, los hechos que se les están endilgando de la justicia son totalmente arbitrarios, sin ningún tipo de pruebas. Es un delirio realmente lo que está haciendo el gobierno nacional y la justicia con el fiscal Stornelli a la cabeza, donde la causa, las causas por las que se las detiene es totalmente sin ningún sentido. Y también tenemos que hablar de las personas que tuvieron que recibir asistencia. Es terrible porque yo pensaba, ¿no? El jueves, después de procesar un poco todo lo que vivimos, el saldo de lo que fue la represión, ¿no? Con más de 100 personas que tuvieron que ser atendidas por la posta de salud, con más de 30 detenidos. Mientras tanto, adentro del Congreso se aprobó finalmente la ley. Es decir, bueno, también fueron reprimidos incluso diputados, ¿no? Diputados y senadores. La verdad es que tuve la oportunidad también de hablar con las y les trabajadores de la posta de salud, que hicieron un trabajo inmenso porque estaban por todos lados tratando de atender a las personas, y bueno, ellos nos contaban que atendieron a más de 100 personas con heridas de balas de goma en zonas de la cara, cercanas a los ojos, heridos de gas pimienta en ojos y rostro. Yo mismo pude entrevistar el miércoles en la calle a un activista de CEPROD que estaba con su rostro totalmente enrojecido, le picaba porque, claro, justamente había recibido el gas que te quema la piel, ¿no? Sí. También me contaron desde la posta de salud que hubo personas con traumatismo de cráneo y con dificultad respiratoria aguda por el gas, porque claro, por más que no sea el gas que quema la piel, el gas lacrimógeno, cuando se rocía demasiado cerca, dificulta las vías respiratorias. De hecho, quienes estuvimos ahí en las inmediaciones, sí, del Congreso, uh-huh, hemos tenido dificultad picor de garganta, respirar en un momento a partir de las 4 de la tarde, cuando la represión, sí, era cada vez mayor. Estamos hablando de un gas que causa ardor, que causa presión en el pecho. Hay algunas personas que directamente se terminan desmayando en esos casos. Eso es por un lado, todo lo que se vivió el miércoles y las consecuencias que las estamos analizando aún hoy, porque todavía hay más de 30 personas detenidas, que en estos momentos no se sabe bien si ya fueron trasladados todas las personas a Comodoro Py o algunas todavía están en distintas comisarías. No sé si ustedes tienen alguna información más certera, pero eso es lo que sé hasta el momento y lo que pudimos investigar. Carlita, nuestra compañera Carlita está ahí en Comodoro Py y sí decían que estaban trasladándoles ahí a Comodoro Py. Bueno, esa es la información que tenemos y también se está convocando, se está pidiendo que las personas que puedan acercarse a Comodoro Py para exigir la liberación de los detenidos lo hagan, porque sabemos que siempre la presión de la calle es importante. Y quería hablar de un dato que me parece importante, de un tema que me parece importante con respecto a la... La enorme tragedia que es, así lo defino yo, por lo menos, la aprobación de esta ley de bases, que tiene que ver especialmente con el monotributo social. El miércoles el monotributo social se salvó de ser eliminado. Pero lo digo porque me parece importante que se tenga en cuenta, porque este es un tema que justamente afecta a quienes trabajan todos los días en la economía popular, al sector más empobrecido de la sociedad, que es un beneficio que apenas los ayuda, las ayuda para subsistir. Recordemos que son personas por debajo de la línea de la pobreza. Y el gobierno pretendía dar por eliminado este monotributo social que hoy permite que más de 620.000 trabajadores y trabajadoras puedan acceder a determinados beneficios que están en la informalidad absoluta, por supuesto, pero gracias al monotributo social pueden acceder a una obra social y también tener aportes para luego poder jubilarse. En diputados, durante el tratamiento se logró visibilizar el tema, hubo un reclamo de parte de sectores de la agrupación de monotributistas asociados, para también de la UTEP, ¿no?, de los trabajadores de la economía popular, porque muchas de las personas que integran la UTEP tienen monotributo social. Y en senadores, el miércoles se introdujeron una serie de modificaciones que de alguna manera modifican esta idea de categoría social, porque lo que pretendían es llevar el monto del monotributo a un costo elevadísimo que nadie iba a poder pagar, ninguno de los beneficiarios de este plan. Y el miércoles, bueno, se votó en contra, por suerte, de esa modificación, y ahora hay que ver qué pasa en diputados, ¿no? Porque estamos hablando de, por ejemplo, no sé, pequeños emprendedores, personas que tienen un pequeño emprendimiento en su casa y venden online, las personas que hacen changa se anotan también en el monotributo social. Con el aumento de las modificaciones votadas en el monotributo, estaban pagando 3.200 aproximadamente pesos y ahora van a pagar 9.900. Si se aprobaba lo que pretendía la ley bases, iban a pasar a pagar 23.000 pesos. O sea, imagínense que es algo imposible para personas que viven del día a día. Es un aumento de más del 600%. No tiene sentido, directamente es ahogar a los trabajadores y a expulsarlos del único sistema de beneficio laboral. Diputados acepta la modificación, no se va a derogar el beneficio del monotributo social, pero desde la organización Monotributos Asociados están pidiendo que se marque expresamente que el monotributo social permanezca, porque esto puede dar lugar a un gris en donde no haya ningún tipo de confirmación de que realmente no se pueda quitar esta categoría. Así que esto está por verse, vamos a ver qué pasa. Y me parece importante porque me pareció importante destacarlo porque no se habló mucho del tema, sí se habló más, por ejemplo, de la eliminación de la moratoria, que por suerte ese capítulo se eliminó, o sea, se va a mantener la moratoria, también se va a mantener públicas empresas como YPF, la televisión pública y Radio Nacional, no así Trenes Argentinos, así que son pequeñas modificaciones que hay que tener en cuenta porque afectan especialmente a el sector más vulnerable de la población, el sector que menos ingresos tiene y menos beneficios tiene, menos derechos laborales. Por eso me parecía importante mencionarlo. Nosotros hicimos una cobertura desde Revista Cítrica durante toda la jornada y, como digo siempre, bueno, quienes quieren seguirnos, quienes quieren apoyar nuestro periodismo, nuestra forma de comunicar autogestiva, como siempre hacemos, pueden hacerlo, pueden suscribirse con un aporte mensual mínimo y de esa manera podemos seguir en la calle informando todo lo que pasa, porque bueno, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles y la autogestión, ¿no? El trabajo cooperativo es remar constantemente. Fanu, pensaba dos cosas. Uno, hagan sus aportes a Revista Cítrica, que pueden recibir ediciones impresas, les llegan resúmenes semanales, mensuales y un montón de correos para mantenerse informados. Eso por un lado. Y por otro lado, yendo de nuevo al monotributo social, también tener en cuenta que es la única posibilidad que permite a la gente de menores ingresos de tener acceso a otro tipo de trabajos, ¿no? Porque en muchos trabajos, aunque sean freelance, aunque sean de una pequeña contratación y no sean en una relación de dependencia que prácticamente ya no existen, te exigen sí o sí una factura. Entonces, si vos no tenés, aunque sea el monotributo social, no podés responder, no podés acceder a una gran cantidad de trabajos, y también entender que, como monotributriste, el pago mensual del monotributo, que es algo que no para de aumentar encima, no nos asegura prácticamente nada, digamos, una obra social pésima, una futura jubilación prácticamente la mínima. Entonces es como que estamos exigiendo lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, y es tremendo que aún así ya se haya intentado atentar contra eso, ¿no? Sí, es muy importante lo que decís, Agus, porque estamos pidiendo migajas, estamos diciendo que no nos saquen las migajas. Y, por ejemplo, quienes somos periodistas y trabajamos también en medios de comunicación de manera freelance o autónoma, somos monotributistas. Claro. Y tenemos todas estas contras que vos bien decís, porque tenemos que facturar, porque tenemos empresas, grandes empresas de comunicación que reciben fortunas en publicidad de empresas privadas mientras tienen a sus trabajadores de manera autónoma, no como empleados formales de sus empresas. Y muchas de las personas que estamos en esa condición, como bien vos decís, los beneficios son mínimos, son ínfimos comparados con los beneficios, los derechos, que son derechos que deberíamos tener todos, que tiene un trabajador, una trabajadora que se encuentra con un empleo formal. esto también sabemos, ¿no? Afecta especialmente a mujeres y a personas de la comunidad LGTB, porque somos quienes estamos más expuestas a la pobreza. La feminización de la pobreza que hay en nuestro país es algo totalmente marcado, ¿no? Sabemos que hay muchísimos hogares monomarentales donde mujeres crían solas a sus hijes sin ningún tipo de contención, son jefas de hogar, y esto es lo que pasa, por ejemplo, en la economía popular, pero también quienes somos profesionales, ¿no? Por ejemplo, comunicadores, periodistas, fotógrafes, que justamente son los que quienes estamos recibiendo también las balas, la represión. Entonces vemos que hay un plan de exterminio de los pocos derechos que nos quedan, de los pocos beneficios que son ínfimos, pero es claro el modelo de país que quieren, un modelo de país, bueno, donde solamente tengan oportunidades aquellas personas que pertenecen a una clase alta, a una clase media alta. Están gobernando para un sector de la población mínimo, porque en Argentina la pobreza ya superó el 50% y la indigencia también aumentó. Entonces, esa es la situación en la que hoy nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Un gobierno que niega una realidad un poco muy parecido, creo yo, a lo que pasó durante el macrismo, ¿no? Recordemos que Macri asumió el poder con la promesa de pobreza cero, ¿se acuerdan? Uh-huh. Bueno, Milei dijo que él es un especialista en economía con o sin dinero. Ahora, con o sin dinero, no, sin dinero, pero para la población. Claro. Y bueno, algo de lo que siempre remarcan desde la UTEP, que me parece importante destacarlo también, es que hay un plan de miseria planificada, que es para un determinado grupo social, que es el grupo social que no puede acceder a derechos básicos como alimentación, vivienda, trabajo, educación, salud. Y lo vemos hoy en día, digo, tenemos un ministerio de capital inhumano y una ministra que está sentada arriba de la comida, no la quiere entregar, mientras los chicos se mueren de hambre. Más cruel que eso sí. No existe. No, la verdad que no, y hay que llamar las cosas, porque a este gobierno esto nos habla de terroristas, de golpe de Estado, y yo digo que están ejerciendo una tortura terrible con las personas privadas de su libertad, porque hay información de que los llevan a distintos lugares del servicio penitenciario. Ahora a las mujeres parece que a Ezeiza, o sea, como que hay toda información que no se sabe bien para dónde los trasladan. Y quería agregar, Fanu, que hoy a las 3 de la tarde se está convocando ahí en el Serpaj a una conferencia de prensa justamente por esto, por las personas detenidas, ¿no? Sí, para hablar de la situación procesal también de los detenidos, porque claro, bueno, la causa por la que se los detiene estaba en manos de la policía de la ciudad, ahora pasó a manos de la federal a pedido del fiscal Stornelli. Bueno, recordemos esta persona nefasta que ya viene con un prontuario totalmente lleno de causas corruptas y de no presentarse justamente en la justicia cuando la justicia lo llamó a declarar. Bueno, esta persona sigue siendo fiscal, ya eso debería ser un escándalo. Pero bueno, sabemos que hay una complicidad del Poder Judicial con el actual gobierno. Esto no es casual, ¿no? Entonces, bueno, los delitos que se les quiere, por los que se los quiere implicar las personas detenidas son muy graves. Estamos hablando, yo no recuerdo ahora la denominación de los delitos, pero desde hablar de golpe de Estado hasta sedición, resistencia a la autoridad, son delitos que no tiene ningún asidero, no hay ninguna prueba. O sea, ¿cómo se puede? Fíjense, es El mundo del revés de María Elena Walsh. ¿Cómo se puede acusar a un manifestante que estaba en la calle o a una persona que estaba vendiendo? Porque esto lo sabemos porque lo dijeron los familiares de las personas que están detenidas, de sedición, de resistencia a la autoridad, sin pruebas, sin ningún tipo de pruebas. O sea, no hay ningún procedimiento judicial hecho de la manera en que se debe, sino que es totalmente arbitrario lo que están haciendo. Y es por eso que es grave, y es por eso que cuanto más personas seamos en la calle exigiendo la liberación de las personas, es una presión social que se ejerce que es importante, también los medios, pero bueno, sabemos que también van a hacer esto, ¿no? Estas estrategias que usan, ¿no?, para trasladar a les detenides en distancias muy largas, un grupo en Ezeiza, un grupo del otro lado del conurbano, a propósito lo hacen para justamente que no se generen estas resistencias y estos pedidos de liberación. De hecho, ayer en la comisaría 15 de Chacarita había muchísima policía y un grupito minúsculo de personas exigiendo por la liberación de las compañeras. Así que bueno, vamos a seguir este tema desde las redes de Cítrica. Ya vamos a estar con móvil en Comodoro Pi, así que se pueden informar desde ahí, por supuesto, con ustedes, con la tribu. También. Fanu, te queremos agradecer muchísimo este informe de Revista Cítrica y te mandamos muchos, muchos abrazos. Abrazo grande y bueno, seguimos acá en esta lucha que nos va a tener en vilo por un tiempo largo, seguramente. Fuerzas. Bueno, igualmente. Pasaba Fanu Santoro de Revista Cítrica, ahí decimos suscribite a Revista Cítrica, entrá en las redes de Revista Cítrica, que realmente eso, para mantenerte informada en este momento que hay tanta, tanta, tanta circulación de información. El sol se enciende, la luna se ha ido, el día viene, los pájaros cantan al amanecer, los pájaros cantan al amanecer. Paloma bumbuna tras del naranjal, me gusta tu canto para

FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estaremos buscando? Estaremos buscando ganadores de un sorteo, ¿no? Justo eso te iba a decir, estamos buscando a quien se va a ganar 5 kilos de verduras y hortalizas agroecológicas el día de hoy. O sea, qué maneraza de arrancar el viernes. Sí, sí. Y mientras mezclo los papelitos de este sorteo semanal, quiero decirles que hay dos entradas para ir a ver el recital de Diego Chirico. Esto es este sábado que viene a la noche en el Centro Cultural América, que queda aquí en Villa Crespo. Ahora les vamos a dar la dirección. Pero quien quiera, escriba a las redes de Charco de Arena y diga, quiero ir al recital el sábado. Y vemos ahí para que puedan ingresar sin pagar entrada. Sí, la verdad que ayer los temas que tocó en vivo Diego estuvieron hermosos, muy necesarios para un día tan rancio como el de ayer. Así que quienes puedan ganarse estas entradas serán más que afortunados. Sí, sí, sí, total. Es un planazo para este fin de semana de esta ley también tan terrible que fue aprobada. ¿Tiro los papelitos? ¿Vos qué decís? Tienes los papelitos ahí, por favor. Si bueno. Marcelito está ahí, ya podés arrancar con el revoleo y atajar algún papelito en el aire. Le saludamos a Anto, que también escribió al WhatsApp de la tribu, Anto, y dijo, espera que digo qué dijo Anto, dijo, buenas, me alimentan el alma, la buena compañía sin tiempo reloj y la bicicleteada. Muy que... muy afilada a los intereses de Charco. Sí, totalmente, totalmente. Ahí voy. Vale. Tiro los papelitos y me quedé con uno. Muy bien, uno en el aire y es de... Liliana Polola o po... algo Liliana así. Liliana Poyola. Poyola. Ella dijo que le alimenta el alma el encuentro y el abrazo de un ser querido. Bien, bien. Se ganó el canasto soberano de Iriarte Verde. Te vamos a avisar y te podés acercar a alguna de sus dos almacenes agroecológicos y decir, soy Liliana, me gané el bolsón de verduras. Braille hace detener tu nombre. Aparentemente, los pájaros se desaparecen tan rápido. ¿Cómo es eso? Detener tu nombre en la pared. La nostalgia de la tierra cuando avanza. Desaparece tan rápido. ¿Cómo es eso? tener tu nombre en la pared. Es tan tierno, siento la nostalgia de la tierra cuando avanza. Son impedimento para ver el cielo, para ver el cielo, para ver el cielo. Sí, esta musiquita dice que estamos llegando al final de nuestro programa de esta semana. Les voy a recordar que el Bar Cultural Nuestra América, que dice Lugar del Bien, queda en Juan Domingo Perón 3390, al 3300 de Perón. Mañana Diego Chirico se presenta a las 20:21 horas. Hay dos entradas para quien quiera, escriba a las redes antes del sábado y se puede llevar dos entradas. Así es, Pauli. Nos vamos cerrando y nos vamos acercando a la montaña. Yo voy a contar acá brevemente, ayer tuve mi primera experiencia de viento sonda. ¿En serio? ¿Y qué onda? Yo estaba súper asustada porque me imaginaba que todo era catástrofe. Pero me tranquilizó porque el viento se veía normal, o sea, era un viento que ya había visto, pero yo ya estaba viendo, ¿no será que como no consumo noticieros, no sé, que hay una alerta dentro de algo, estaré completamente desprotegida? Muchos miedos porteños, la verdad. Claro. Simplemente fue un viento caliente, de momento que no causó ningún destrozo en lo que se llama el llano, es decir, lo que no está en la montaña. Bien, bien, bien. Sí, hay como muchas leyendas también sobre el viento sonda, ¿no? Sí, sí, trae leyendas y trae además consecuencias sobre una, porque baja la presión, te deshidrata, hay que tomar mucho más agüita de lo que tomamos, y cuando se pone picante, bueno, se lleva muchas cosas por delante, pero estuvo tranqui, por suerte. Bien, no hay bien. Hay que hacer más que quedarse adentro y cerrar bien las ventanas para que no entre tierra. Ahí está, ahí está. Sí, ya llega a la montaña un poquito retrasada, pero va a venir, les van a acompañar hasta la una del mediodía y también toda la programación de FM La Tribu. También decirles que el fin de semana, si quieren escuchar La Tribu, hay programación muy copada también. Así es, y ni hablar de que si se quieren acercar a una de las millones de propuestas que tiene el bar La Tribu Mostra, allí antes de pasar para la radio. Totalmente, desde ayer hasta el domingo abre La Tribu Mostra y siempre tiene propuestas muy, muy interesantes. Bueno, se nos va el programa, Agus. Se nos va y nosotras no nos encontramos el próximo lunes. Ay, no, porque es feriado. Viene esta semana que tiene dos días, martes y miércoles nomás, ¿no? Fantasía total para Alex. Fantasía, sí, fantasía. Bueno, entonces que tengan lindo fin de semana largo y bueno, ¿y cuándo nos encontramos? Nos reencontramos el próximo martes a las 9 de la mañana. Charcos de arena, dejando el viejo mundo atrás. Es que esta jungla